llamó. Y yo ahora estoy aprendiendo a ser mejor, a ser feliz, dormir mejor, amar mejor, que sos error y construir. Quizá por vos, quizá por mí, quizá las dos, pero es así. Y yo ya lo sé, que te fallé un par de veces, besando a otra querías que regrese. Y yo andaba loco por ahí, aprendiendo cómo vivir.